Quieres sentirte importante. Quieres ser parte de algo más grande. Algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas. Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás. Nosotros también nos sentimos así. Y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército. Somos gente normal como tú. Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado. Visita NationalGuard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Tardes Campesinas, de lunes a viernes de 1 a 2 p.m. podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica, nuestros trovadores, de lunes a viernes a la 1 p.m. Tardes Campesinas con Arturito Santiago y Roberto Silva por la señal más robusta, 940 AM. Suelta el cambiador de granos y harinas. Una vieja se vistió con una enagua cancan porque iba para San Juan, pero a San Juan no llegó. Ya verán lo que pasó con la doña en el camino. Que de pronto un remolino de viento la levantó y a otro pueblo la tiró como a un grano de comino. Pasó por Barcelona. Ni el diablo la cogía y la gente no sabía si era un globo o un cometa. Todo Arecibo se inquieta cuando por allí pasó. En Oaxaca aflojó una media y un zapato y allá en Camuy hasta el gato huyendo le se escondió. Guanica aterrizó dentro de un cañaveral, de esa finca el mayoral fue el primero que la vio. Dicen que se le acercó y ella con gran precaución. Dijo, soy de Bayamón, salía rumbo a San Juan sin pensar que está cancan, cambiaría mi dirección. ¡Sí, señor! Me lo contó Don Chu y ese hombre no mentía. Ese es el sonido de la aplicación PRTV Plus. Solo tienes que bajar la aplicación. Sí, ya lo sé. Busca PRTV Plus en el App o Play Store. Él dice que está todo. Cultura, educación, seguridad. Disfruta de la música de Alegro 91.3 FM, 940 AM y la información de Noticeis 360. Ya sé. PRTV Plus. Bájala ya. El 31 de diciembre celebra en casa con WIPR a las 7 de la noche. Conoce obras que hacen la diferencia en el especial Mi Gente Buena con Amaury Oyola. A las 8, música y tradición con Segreles Triple X. Y a las 10, recibe el año nuevo en una gran fiesta con WIPR. Bienvenida al 2024. Transmisión simultánea por 940M, Alegro 91.3 FM, Facebook Live, WIPR.PR, WIPR Televisión y PRTV Plus.